Dice que se lo llevaron lejos porque nosotros íbamos a ir a romper todo si lo dejaban acá en la alcaldía de local, ¿no? Uh-huh. Y que acá no hay lugar para tener a gente. Mira, yo tengo a mi marido, me lo trasladaron el día miércoles, uh-huh. Lo trasladaron a la ciudad de Viedma. No sé nada de él, lo único que me llamó ayer y que le faltaban cosas, que no tiene nada allá. ¿Y yo cómo hago ahora para viajar? Acá en Río Negro lo que tenemos es un gobernador fascista. Desgraciadamente, Río Negro estamos gobernados por fascistas. Acá lo que menos le importa es cómo estén viviendo ellos, nosotros, la gente pobre. Lo que le importa es el turismo y las ganancias de ellos. Fíjate que acá en Bariloche hace cuánto que no se hace nada por Bariloche. Y nosotros que estábamos trabajando de eso, ganando nuestra moneda de eso, ella que tiene a su compañero preso, ella con ese poquito le alcanzaba como para más o menos sostener su familia. O sea que también se tienen que poner a pensar a cuántas familias dejaron arruinada. sin nada, arruinada. Porque nos dejaron sin nada. Y eso, sin embargo, no nos va a quebrar, vamos a seguir hoy adelante. Estamos más firmes que nunca. Yo voy a hacer todo lo posible por mi cooperativa y por mi marido, lo voy a hacer. Voy a hacer todo lo que sea necesario. Y mañana me voy a encadenar en el juzgado y a mí me van a tener que dar una respuesta. Una respuesta de trabajo y para que traigan a nuestros compañeros y para que traigan a mi marido también. ¿Cuántos integrantes hay por cooperativa? Por cooperativa vemos 30. Son tres cooperativas que hay. Trabajadores Libertarios, Mártires de Chicago y Cooperativa Primero de Mayo. Sí. Somos alrededor de 90 familias. ¿Y qué metodología tienen para trabajar? Estamos todos juntos trabajando y bueno, acá del municipio había salido que nos dieron para trabajar en las obras de, por ejemplo, estuvimos en el hospital, que fue pegando piedras. Y en Pasaje Gutiérrez estuvimos haciendo las veredas, cordón cuneta. ¿Ustedes cobran el subsidio ese de 1.200 pesos? No. Algunos no tenemos nada, ni siquiera la universal. Estábamos, la plata que salía era de las veredas, con 900 pesos. Yo me mantenía con la universal y bueno, hacía un mes que había entrado a esta cooperativa y bueno... Teniendo en cuenta que la canasta familiar está arriba de 5.000 pesos, ¿no? Entonces sí. El gobierno pretende que con 1.200 pesos más 200 pesos de universal por hijo, la gente viva todos los días, ¿no? Claro. Sí, a toda la gente que nos escuche, que se acerquen y que nos den su apoyo, porque queremos solamente trabajo, no queremos más nada, no queremos problemas, no somos delincuentes, no somos todo lo que la gente habla. Creo que acá en el grupo hay mucho más corazón que la gente que no tiene nada, porque nosotros, si nos dieron bolsas de alimento, las repartimos y las repartimos a gente que ni era de la cooperativa. Y en otro lado, querés ir a pedir un trabajo o algo y no te dan respuesta, te miran mal. Así que te acercas. Al municipio pedí una bolsa y no te la dan tampoco. Te meten miles de excusas. Y sí. La cooperativa estaba ayudando a mucha gente, no solo a la gente de la cooperativa. Hasta los mismos internos se ayudaban igual. A la gente de afuera, a la gente que se acercaba y pedía algo, nosotros los estábamos ayudando. Todos los allanamientos que nos hicieron dio un resultado negativo y la policía se llevó mercadería donada, que eran fideos, arroz, aceite. Todo lo que lo habían donado. Y a nosotros, a ningún integrante de nosotros le sacaron un LCD o lo que vos, o sea, cualquier cosa que se decía, sí, electrodoméstico, nada. Incluso así que nuestros mismos compañeros que hoy están presos, ellos no tienen de ninguna manera que culparlos porque no le encontraron nada y ellos no fueron instigadores. Nosotros fuimos el mismo gobierno instigó a este saqueo. Que el gobierno se haga cargo, que la provincia acá de Río Negro se haga cargo, que nuestro municipio se haga cargo, que ellos instigaron a este saqueo. Porque la gente estaba pidiendo trabajo, no estaba pidiendo nada más. Nos quieren venir a reprimir y supuestamente la policía nos va a sacar de los pelos de acá si no nos vamos. Así que no quieren que le sigamos tapando la postal a Bariloche. Nuestros compañeros son presos políticos. Eso es lo que son. Está Catalina Cisnero, está Miguel Ángel Mancilla, José Paredes, Aide Grande, Gisela Poblete. Que en este momento nosotros a nuestros compañeros no sabemos nada y corremos riesgo de las amenazas que nos venían a hacer acá, instigándonos de que no nos iban a matar, pero nos van a matar luchando por algo digno que es trabajo. ¿La misma policía que está hoy es la que estuvo el 17 de junio cuando se mataron a esos chicos y es la que sigue estando y la que va a seguir matando gente si no hacen algo? La que reprimió también en el penal. Sí. Todo. La que hoy mató, no salieron con gomeras. La que mató a Carlitos Báez. A Titi Almonací. Y todos los muertos que no se saben, ¿no? Que se haga responsable el gobierno acá.